Hola, buenas noches. Jueves 1 de abril, 7:04 de la noche. Estamos precisamente, es Jueves Santo o Jueves de Blasfemia, como diría nuestro invitado. Esto es El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega y estamos transmitiendo directamente desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516, casi Alcalde, a través y gracias a Radio Racuna, David Espinosa en los controles. David, ¿cómo estás? Espero todo bien. Tenemos un invitado a quien pues ya tenemos varios años de conocer, allá desde Fóbica. Román Hernández estuvo con nosotros desde nuestra primera gira de medios con Fóbica, fue de los pocos medios que nos acompañó directamente. Además, ha estado participando constantemente en Fóbica, presentando libros, charlas. El año pasado organizó una cosa maravillosa que se llamó una Book War y tuvimos la oportunidad de tener a dos bandos defendiendo la obra de Poe, defendiendo a H.P. Lovecraft. Bueno, es un gusto, Román, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí de invitado, ahora me toca estar aquí en El Conejo y su amigo en la Luna. Entonces, ahora se siente raro estar del lado de ser invitado, ahora en vez de estar ahí en cabina dirigiendo, pero ahora me toca ser el invitado. Muy bien, muy bien. Psicólogo, docente y amante del género, yo creo que Román es de las personas en la ciudad que sabe prácticamente lo que está sucediendo en el terror, en el horror. Yo creo que es un consumidor ávido de películas, un consumidor ávido de libros. Lo conocemos precisamente por el programa Deimos, Radio Morir, además de que pues ya suma varias publicaciones. La primera, precisamente, Villa de Corderos. Luego Deimos, Guadalajara Nocturna, tiene una participación también en Umbral, Antología del Horror, que es de alguna manera el libro que va a abrir Ediciones Mandrágora, ahí con Alessa Gil, un saludo si nos está escuchando. Y pues entramos hoy precisamente con Deimos, Terror sin Límites, que es una colección de cuentos. Ya Román nos irá explicando hacia dónde se mueve, pero si se siente este perfil, Román es psicólogo, entonces creo que es un buen viaje a la intimidad de los personajes, a todos estos conflictos, a la locura y pues sobre todo estas situaciones de ruptura que puede tener el hombre común. Román, cuéntanos un poquito de Deimos, cuéntanos cómo te acercaste al género antes de empezar a escribir. Creo que más que acercarme al género me atrapó definitivamente. Bueno, pues el primer acercamiento hacia el terror fue obviamente a través de las películas. O sea, la primera película de terror que vi fue la de Chucky. Yo sé que tal vez hoy en día la vemos como una película de culto, pero también como de comedia, ¿no? Por ver al mono diciendo y haciendo cosas graciosas. Pero cuando salió la primera película y vi esa escena, fue la primera escena que vi en donde la mamá de Andy descubre que todo este tiempo el mono ha estado moviendo y funcionando sin pilas. Fue así como de, en la madre el mono tiene vida, pero no por las pilas. Entonces, esa sensación de adrenalina que se siente cuando uno está viendo o experimentando una situación que genera miedo, se siente como si fuera algo adictivo, como cuando estás en la montaña rusa, sabes que te vas a caer. Pero de todas formas estás ahí y estás experimentando esa adrenalina. Eso fue lo que me encantó. Y ya de las películas ya pasé hacia los libros, empezando con cuentos infantiles para luego ya empezar con lecturas más maduras, como los autores clásicos, Lovecraft, Poe, pero luego ya llegar ahora sí con autores, ya de diversos ámbitos, mexicanos, Latinoamérica, estadounidenses, porque uno de los principales errores que se piensa de terror es creer que el terror nada más está en Estados Unidos. Claro. Y está pues, en todas partes, y hay que voltear a ver. ¿Y en qué momento esta pasión por el género te llevó de alguna manera a estudiar psicología? ¿Fue gratuito este acercamiento? ¿Qué pasó ahí? Ok, bueno, no fue precisamente el gusto por el género del terror, pero cuando empecé ya de lleno en la carrera, ya en punto para especializarme, me especialicé en psicoanálisis y vi que el psicoanálisis se relaciona muchísimo con el ámbito de la literatura. De hecho, el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, hizo un análisis de un cuento de terror para desarrollar una teoría psicoanalítica, que era la de El Arenero de Eta Hoffman. Entonces, dije, no manches, o sea, esto se puede combinar algo que estoy estudiando con algo que a mí me encanta, que es el género de terror. Entonces, de ahí me empecé a especializar en psicoanálisis. y empezar a leer las obras, empezar a ver los cuentos o las novelas de terror desde otra mirada, ya no tanto como un lector apasionado, sino también como un psicoanalista, ¿no? De empezar a analizar la trama y por qué las cosas, pero especialmente la relación que tiene esa obra con el inconsciente. ¿Y en qué momento, qué vino primero? ¿Deimos el programa o las obras? Llegó primero el programa, primero era el programa de radio. Antes de ser programa tenía pensado que fuera una revista, pero pues no se pudo completar el equipo, no se pudo poner de acuerdo los que iban a participar, y decidí mejor que fuera un programa de radio. Y el programa tiene el formato de transmitir relatos o audiorelatos, es decir, compartir leyendas o relatos de terror en formatos de audio o con formato de radioteatro. Entonces me gustó tanto eso que decidí mejor escribir mis propios cuentos y poderlos compartir en lo que viene siendo nuestros volúmenes, y bueno, especialmente en este segundo, que es el que estamos hablando ahorita en tu programa. Ahora, digo, algo padrísimo de Deimos es el contacto directo que tienes con los radioescuchas, y no solo en Guadalajara, sino hacia afuera. Recuerdo participaciones incluso internacionales, entonces creo que ya tienes como un buen bagaje. ¿Qué experiencias te da respecto el género, el terror en la ciudad de Guadalajara? ¿Qué puedes ver desde Deimos? Ok, ¿qué puedo ver desde Deimos, desde el terror aquí en Guadalajara? Aquí principalmente en nuestra ciudad se presta tantos escenarios para historias de terror que cuando yo empecé a leer novela o cuento, me gustaba, pero al mismo tiempo decía, bueno, es que creo que también en la ciudad donde vivo hay lugares que se prestan para desarrollar una trama de este tipo. O sea, tenemos la Casa de los Perros, tenemos Panteón de Belén, Panteón Mezquitán, Arcadia también es una casa antigua. Entonces dije, bueno, pero ¿por qué no utilizar estos escenarios para una trama? O sea, ¿por qué siempre tiene que ser Estados Unidos, el pueblo de Derry, el pueblo de Providence? O sea, también se puede usar aquí Guadalajara, entonces los túneles secretos, ¿no? Entonces ahí fue como me motivó más empezar a escribir, pero historias que ocurrieran dentro de la misma ciudad. Entonces aquí Guadalajara tiene tantos escenarios que se prestan para este tipo de historias que me fascinó, y por eso a lo mejor ahí también fue un segundo motivo para lanzar este libro. ¿Y los habitantes de Guadalajara consumen el género? ¿Sí les gusta? ¿O alguno de nuestros invitados decía que eran así como fans de closet? ¿Les gustaba mucho el terror pero nunca levantaban la mano o se hacían presentes solo en ciertas circunstancias? No puedo generalizar y decir que consumen o no consumen, porque puede haber que sí hay gente que sí lo hace, pero a escondidas, así como de, ay no, qué vergüenza, que no me vayan a ver con un libro de terror porque sabe que vayan a pensar de mí. Pienso que sí se consume, pero lo que se consume es lo extranjero. También lo digo como lector. Honestamente, voy a la librería, voy a buscar una novela de terror y lo primero que encuentro es Lovecraft, Poe y Stephen King. Y me quedo, ¿son los únicos o qué pedo? O sea, son chidos, pues, pero no son los únicos. O sea, quiero conocer más, quiero conocer autoras que también trabajan en el género de terror, quiero conocer autores mexicanos, uruguayos, de Latinoamérica, etc. Entonces, se consume terror, pero que ahí más bien yo preguntaría, ¿se consume realmente terror local o se consume más extranjero? Y lo que sí he visto es que se consume más lo extranjero. Sí, bueno, ¿crees que eso se deba a que falta calidad aquí en Guadalajara o que falta difusión? O pues la gente obviamente tenemos como este malinchismo y preferimos. Me parece que somos más tolerantes a los errores, creo que podemos permitirnos ver una gringada, una película gringa así chafona, a darle oportunidad a veces a una mexicana que va a tener muchísima mayor calidad, pero creo que sí somos muy malinchistas. ¿Pasa lo mismo aquí? Es algo parecido, ahí te va. Sí, voy por la cuestión de la difusión. Casi no se le hace mucha difusión. Cuando yo publiqué Deimos Terror Sin Límites, bueno, pues ya tengo experiencia publicando con otros libros, pero siempre yo iba por los medios locales, porque una estación de radio comercial difícilmente te van a abrir la puerta para difundir tu obra. Lo he intentado y es así como, tu obra habla de otras cosas, habla como saga juvenil o habla de superación personal o coach, entonces no te podemos dejar pasar. Entonces como de, no más porque es terror, ¿qué onda con eso? Entonces aquí falta mucha difusión, la verdad, Porque a mí lo que se me hace creíble es que nada más los que son los fans de terror y los que ya somos escritores experimentados, sabemos que existen otros escritores locales o mexicanos de terror. Por ejemplo, ahorita la que está agarrando un poquito más de fama es Sandra Becerril, a nivel mexicano. Pero que tú le preguntes a otros lectores, ¿quién es Sandra Becerril? Se agarran. No, pues sabe. Si es que siempre y cuando no sean fanáticos de terror. Aquí sí, la verdad, hace falta mucha difusión, la verdad, porque lo que veo más que nada es discriminación. Discriminación es el género, porque piensan que el terror nada más es hablar de sangre y gente desmembrada, y es como que, a ver, espérate, el terror no se tiene que reducir nada más a eso. También hay historias de terror donde no hay asesinatos, no hay gore, y son muy buenas historias. Entonces no hay que reducir el género de terror nada más a formas de cliché, sino que hay formas más sutiles y que hay que darle una oportunidad. Pero lo que yo veo más que nada es una situación de discriminación hacia el género, más que nada. De hecho, nada más con compartirte, en Argentina, lo que es la autora Mariana Enríquez, que quedó a cargo de la Secretaría de, podría decirse que es la comparación de Secretaría de Cultura de aquí, ella organizó un concurso. Cada año se hace un concurso de literatura allá, pero ella propuso esta poesía de terror y poesía de ciencia ficción. Okay, okay. ¿Y cómo reaccionaron los autores que siempre participaban en estos certificados? Ja, ja, ja. O sea, ¿tengo que escribir algo de terror para que pueda participar? Es como de, ¿pero qué tiene de malo? O sea, ¿por qué creer que la literatura únicamente tiene que ser los mismos autores de siempre, o la literatura incomprensible, o literatura superintelectual, que solamente la gente académica puede entender? ¿Y por qué no a los demás? Eso también es una forma de discriminación, de no dejar que la demás gente pueda conocer y ver que sí existen más trabajos. Entonces, lo que yo veo es una situación más de rechazo, y ¿sabes qué? No podemos hacer difusión de esto, porque lo que pasa es que el terror da miedo y asusta. Es como, ¿y eso qué tiene que ver? De todas formas, el terror es arte. Es un arte incomprendido, más que nada. No, y lo raro es eso. La mayoría de los autores consagrados han tenido también, pues obviamente, estos coqueteos con el género, pero la academia sí. Se menciona a Borges por otra situación, ¿no? Se menciona a Bioy Casares por otra situación, a Cortázar por otra situación, pero cuando ya empiezan o retoman ciertos elementos del género, del terror, del horror en particular, como que queda siempre muy a la saga, ¿no? A Poe se le recuerdan por otras cosas, pero no necesariamente va de la mano con esto del terror. Se le considera a lo mejor como el padre del cuento, como el padre del género de detectives, pero en ningún momento se toca directamente, pues, que está trabajando con el género y que se le debe muchísimo. Y obviamente, pues, en una ciudad como es Guadalajara, que de repente es maravillosa como en algunos puntos, y en otra creo que carece un poco del impulso o de las ganas de la gente de irse sumando, pues sí se nota. Y de hecho, creo que retomas tú en tu primera novela, en Villa de Corderos, este aspecto social. Cuéntanos de esa primera novela, que además me parece el que la presentaste en la Feria del Libro de Guadalajara y se agotó. Cuéntanos, sí, de esa experiencia. Fue increíble ver que el libro participó en la Feria Internacional del Libro y se agotó en ese mismo año. Bueno, es una novela de terror que lo que yo me enfoqué, dije, bueno, vamos a hablar de terror, pero hablemos de cosas que pasan en nuestro país, que pasan en nuestra cultura. Y entre ellas fue la religión, hablando justamente de huevos blasfemio. Agarré la religión, pero me enfoqué por el lado del fanatismo religioso. Okay. De cómo también aquí en México de repente impera mucho el pensamiento mágico y creemos que Diosito nos tiene que librar de cualquier cosa, ¿no? Ay, me quedé sin dinero, pues Dios, hazme el paro, ¿no? Que me gane la lotería, pues ponte a trabajar, vato. Entonces, Villa de los Correderos nace de esta idea. Nace también de que también fui cucaracha de templo cuando era adolescente, y todo lo que vi dije, bueno, esto es digno de poder contarse en una novela de terror, en este caso en un pueblo que se llama Villa de los Corderos, que es un pueblo habitado por fanáticos religiosos. Entonces ellos se dejan liderar por el reverendo Eliezer White, un hombre que los manipula, los tiene bajo su control, pero al mismo tiempo los incita a que se tienen que suicidar. Entonces ahí es donde empieza el terror, y yo creo que el terror ya estaba desde antes, simplemente desde el hecho de cómo te inculcan la fe. Es que no es amor, tienes que tener miedo, porque si no crees, te vas a ir al infierno, y de todas formas, aunque creas, te vas a ir al infierno si no haces esto. Y fue como esta manera inicia mi carrera a publicar novelas de terror, justamente fue Villa Los Corderos, y este año ya cumple los 10 años. Ok, ¿y tienes planes para reeditarla, para crecerla, rescatarla de alguna manera? Sí, quiero rescatarla, pero lo más probable es que no salga este año. Ahorita me estoy enfocando a Deimos volumen 3. Igual viene siendo este cuento, veo que en el cuento soy más rápido para estar escribiendo, con la novela sí hay que dedicarle mucho tiempo, ahorita más que nada también por el trabajo. Es casi como si fuera un niño, ¿no? Así como que tienes que dedicarle su tiempo, saber cómo cuidarlo, cómo educarlo y todo esto. Pero sí, Villa Los Corderos fue la primera novela que me abrió las puertas al mundo de los escritores, y pues es lo que puedo compartir de esta experiencia. Y entonces, ya en ese sentido va mi pregunta. Tienes una primera novela y lo siguiente son cuentos. Cuentos que además tienen de alguna manera la ciudad como protagonista. Ya nos dijiste que está todo este espacio. ¿Qué pasa en esos primeros cuentos? Háblanos de Deimos, Guadalajara Nocturna. Ok, como me habías preguntado acerca del programa de radio, ahí fue como nació el primer Deimos. El primer Deimos volumen 1. A través de este programa me inspiro de la ciudad, me inspiro de zonas, me inspiro más que nada de casas antiguas, y digo, bueno, siempre me ha pasado esto. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha ocurrido que pasan por el expiatorio y yo me imagino que es un castillo de vampiros, ahí hay unos vampiros ahí, unos chupasangre, y les digo, bueno, pues estaría genial escribir una historia inspirándose en este edificio, o el edificio de Secretaría de Cultura, que fue donde me inspiré para hacer el escenario de la clínica Malfeitor, un hospital psiquiátrico. Y dije, bueno, es que tiene la fachada que me encanta y sería genial que fuera un hospital psiquiátrico ese lugar, pero me inspiré del edificio de Secretaría de Cultura para poder desarrollar en otro de los cuentos. Entonces, Deimos lo que habla es el terror que tenemos dentro de nuestra propia ciudad, de historias que pasamos por estas calles o por ciertas zonas de día y las ignoramos, pero de noche tienen otra cara. Y como psicólogo, ¿te has valido un poquito de tus pacientes, de las experiencias de tus pacientes para hacer más sólidos, más darles credibilidad a tus cuentos? Pues acá en psicología tenemos algo que se llama ética y no podemos exhibir a los pacientes. Bueno, a lo mejor no dar sus nombres y dirección, pero rescatar elementos. Pues no de los pacientes, pero sí de cosas que he estado leyendo en la carrera, por ejemplo, en psicoanálisis, estar leyendo la teoría, ya como que ya empieza a dar como algunas ideas. Por ejemplo, en el cuento que aparece en ese libro, que se llama Desde el Otro Lado, de una joven que empieza a hablar con un espejo, porque el espejo empieza a cobrar vida, me inspiro del texto de Freud que se llama Introducción al Narcisismo. Okay. O sea, cuando nos empezamos a enamorar de esa otra imagen, pero ¿qué pasa cuando esa imagen llega a cobrar vida? Entonces ahí fue cuando me inspiré más que nada de parte de la teoría, también de los casos que analizaba Freud, y dije, bueno, que este caso que investigó el vato está muy interesante para poderlo transformar en una historia. Entonces ahí es donde se involucra un poco la psicología, pero especialmente en el desarrollo del personaje, qué es lo que está pensando en ese momento, que por qué se desarrolla esa obsesión, o qué es lo que lo está perturbando, como pasa en otro relato en ese libro que se llama La Intrusa, este hombre que está obsesionado con una mancha que está en la pared, que intenta deshacerse de ella, y por más que lo hace, la mancha siempre regresa, hasta que termina en tragedia esta situación. Entonces simplemente ahí también me inspira un poquito de Poe, como un objeto que se ve tan inocuo, tan que dices, pues esto no vale la pena, pero que puede llegar a desatar la locura interna en cada uno de nosotros. Entonces eso fue lo que me ayudó la carrera de psicología en inspirarme en parte de estos relatos. ¿Y tus compañeros de psicología cómo ven que seas un escritor de terror? Pues los convertí en personajes y mueren en las historias, entonces no sé qué tan agradable sea eso para ellos, pero me inspiré en ellos. Ahorita que me preguntaba si me inspiraba de pacientes, yo me inspiro más bien de gente cercana. Okay. De gente que está cerca de mí. En el primer relato me inspiré de compañeros de la universidad, del trabajo, y dije, bueno, es que tú serías un buen personaje y te pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? De hecho, cuando se trata de personas que me caen gordas, pues no hay problema, si hay alguien que me cae mal, pues lo escribo en el libro y le pongo como lo torturo, entonces a través de la historia. ¿Y alguno de ellos se ha reconocido? No sé si lo han leído, pero yo creo que terminarían por quejarse o por decirme, oye, ¿por qué escribiste esto de mí, no? Digo, pues, tenías que ser válido, o sea, simplemente si te mueres te haces famoso, entonces creo que ya estás dentro de la historia. Entonces, no sé, no me ha pasado que me hayan dicho algo, pero sería interesante. ¿Cuántas personas te dejaron de hablar después de la publicación? Fue al revés, fue ese tiempo antes de que dejara de verlos, fue cuando ya después empecé a escribir de ellos, después de que dejé de verlos, entonces dije, bueno, ya los dejé de ver, ahora pues escribe de ellos y ahí ya los exhibo en los libros. Ok. No, y con el siguiente volumen de Deimos 3, se viene más grande la cosa, porque hay un relato que lo quiero hacer solo por la cuestión de la inclusión de la comunidad, claro, LGTB. Entonces lo que voy a hacer, o lo que ya estoy haciendo en ese relato, es que agarré escritores de verdad y gente conocida y los convertí en drag queens. Entonces, okay, van a participar en ese relato. Si no se mueren, se convierten en drag queen. Unas drag queen con unos vestidos muy bonitos y de gala, pero o se mueren o se visten de drag. Entonces, no tienen una tercera oportunidad ahí. Muy bien, entonces venimos con el primer volumen de Deimos, que es Guadalajara Nocturna. Después participas en Umbral, esta antología que desde su concepción es muy ambiciosa porque está reuniendo a 7 escritores, me parece, que además es un libro que tiene la particularidad de estar construido en spin-offs, ¿no? De alguna manera cada quien va a escribir un cuento que completa o va a la par de universos que ya construyeron. ¿Tu universo correspondiente venía de Deimos? ¿Tu participación en Umbral extendía? No, es un spin-off aparte, porque lo que pasa es que los cuentos que aparecen en Deimos, no me gustaría hacerles un spin-off porque yo creo que la historia ya se contó lo que se tenía que contar. Y contar como una historia alterna es como arruinar toda la historia. Entonces, el relato o la novela corta, porque salieron más de 100 páginas en esa historia, me inspiré más de un nuevo personaje que construí, que lo tenía pensado para una novela, y dije, bueno, vamos a ponerle aquí una historia donde aparezca este personaje, pero que esté en otra situación, en otro caso, ¿no? Porque se trata de un detective paranormal que se llama Alex Day. Entonces, con esta historia le doy, puede decirse que es la introducción a Alex Day para que la gente lo conozca antes de que aparezca en la novela y participe en esta historia con un caso de vampirismo en la ciudad de Guadalajara. Los cuentos de Deimos, y en este caso, ¿suceden todos en un mismo mundo? Digo, ¿es posible que algún personaje sea reconocido en otros cuentos o cada quien tiene como su Guadalajara independiente? No, sí forman parte de un mismo universo. Simplemente como comparten el mismo escenario, lo que se me hizo interesante fue como qué pasaría si se empezaran a entrelazar las historias o qué pasaría si este personaje aparece en otro cuento, pero sin la necesidad de que digas, ay, ¿sabes qué? Es que tengo que comprar el otro libro para entender quién es este personaje. Acá no tanto, sí te da, sí hace el guiño, pero es como de, ah, pues no es necesario que leas todo un libro para que veas de qué trata, ¿no? Como ahora en la actualidad que dices, ay, ¿sabes qué? Es que no le entendí este libro. Ay, es que me tienes que comprar este y este y este y este y el otro para que me puedas entender qué pasa con este. Y es como de, no, aquí simplemente sí aparece un personaje común, pero es de, no ocupas leer todo para saber por qué está ahí o simplemente qué es lo que va a pasar o qué personalidad tiene que va a influir. Pues no, no pasa y nada. En este caso, ¿cómo escribe Román? ¿Tiene un mapa de la ciudad y va poniendo alfileres sobre ya toqué este punto, ya toqué? Ya bombardeaste este punto. ¿Tienes algún ritual como escritor? Como un ritual, ahorita que mencionas como ritual, me gusta escribir de noche, por eso fue que me pusieron el seudónimo poeta de la noche, pero luego ya me lo quité, pero otro de los rituales que tengo es que me gusta escribir en lugares donde hay mucha gente. Okay. Más que el típico escritor que se encierra en una cabaña con un cigarro y un café, a mí me gusta ir a lugares donde hay mucha gente con una cerveza, pero porque veo a la gente y digo, quedaría bien para la historia, o también me gusta visitar los lugares en donde desarrollo la historia, más que para darle un realismo, porque me ayuda más como para desarrollar la trama, ¿no? Es como, a ver si esta habitación se presta para esto, para parte de la trama. Esos son como parte de mis rituales que hago para poder escribir. ¿Y cargas con una libretita? ¿Llevas tu laptop? ¿Te sientas? Antes llevaba la laptop, pero ya con esto de la seguridad yo creo que ya no es... No es prudente. Ya no es prudente, yo creo que se puede llevar... Imagínate, ¿no? Poder llevar una máquina de escribir y estar haciendo ruidajale con toda la gente. Pero sí son de mis rituales más que nada, más que apartarme, ver a la gente acercarme y para decirle tú y tú se van a morir en la historia, así que... Es parte de los rituales de ser escritor. Me extraña que uno de los primeros filtros que menciones es se van a morir en la historia. Y bueno, estamos llegando al primer corte. Estamos transmitiendo directamente desde www.radioracuna.com. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, tenemos de invitado a Román Hernández. Quédense con nosotros, vamos a corte, volvemos. Buenas noches, estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega y estamos transmitiendo directamente de las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Estamos en Racuna Radio y tenemos de invitado a Román Hernández, que nos está hablando de Deimos, Terror Sin Límites, que es el volumen número 2 de una serie, ya viene el 3, y en este momento le estábamos torciendo el brazo para que presente el volumen 3 aquí en Fóbica con nosotros, allá por octubre. Román, dinos, antes de que pasemos directamente a este volumen 2, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales para que te conozcan, se acerquen, escuchen tu programa, que también es semanal, tiene pues invitados bastante interesantes y que también se preocupa precisamente por darle difusión al género, darle difusión a los artistas? Y bueno, cuéntanos, Román, ¿dónde te encuentra la gente que te está escuchando? Para que puedan buscar así como Se Busca y Vivo un Muerto, puedes en el perfil de Luis Román Hernández, ahí me encuentran, o también en la fanpage que es Deimos Radio Morir. También Deimos tiene su propio fanpage, también se llama así tal cual Deimos, y encuentran en la imagen el avatar de la portada del libro. También cuento con Blogspot, que es Deimos Revista, y un pequeño proyecto en YouTube que se llama Qué Horror Leer, que es un canal donde hacemos reseñas de novelas, cuentos, ya sea de terror, misterio, ciencia ficción y fantasía. Y por un encabez, en este año hicimos reseña de una novela romántica en febrero. Dije, bueno, vamos a darles chance de hablar de amor en febrero. Y entonces pues ahora toca hablar sobre novelas de terror religioso o sea, terror satánico en este canal. Y si alguno de ustedes nos está escuchando, ya sea o llegó aquí con nosotros a través de nuestra página de Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna, o en su defecto Fóbica Fest, y tiene la intención de contactar a Román, pues también nos puede mandar un inbox por ahí y con mucho gusto los ponemos en contacto para que se lleven el libro totalmente autografiado y personalizado. Deimos, Terror Sin Límites. Es un volumen de 7 cuentos, me parece, que de alguna manera también rescatan la ciudad de Guadalajara. Cuéntanos más a detalle. Además, nos estabas presumiendo que de alguna manera hubo muchísimas situaciones sobrenaturales que estuvieron sucediendo para el volumen que viene. Cuéntanos, Román. Así es. Bueno, en el volumen 2 lo que tenemos, sí, de nueva cuenta, la ciudad de Guadalajara es el escenario principal. Pero ahora tenemos historias más sanguinarias, más escalofriantes. De hecho, el público que ha conseguido el libro les ha gustado muchísimo. De hecho, creo que ya estuvo como 2 veces en top número 1 del top 10 de ventas de Dalca. Entonces me quedé así como de, no manches, no puedo creer que la gente haya leído el libro, ¿no? Como para llegar a ese lugar. Entonces, muchos los que han coincidido es que el primer relato es el que más los ha matado del miedo, que es el fin de la inocencia, que tiene que ver con un hogar, una casa hogar, en donde los huérfanos empiezan a aparecer mutilados y empiezan a investigar quién es el que está cometiendo estos crímenes, y van a descubrir un secreto horroroso de este lugar, y a mucha gente le ha fascinado ese relato. Así como entre otros, por ejemplo, abordo ya situaciones que ocurrieron aquí en Guadalajara, entre ellos el mata indigentes. Okay. Aparece en uno de los relatos que se llama Los Olvidados, que tiene que ver justamente con los misteriosos asesinatos de los indigentes. Y también como un poquito de ser conciencia, así como de que, bueno, es que un indigente no nació así, o sea, algo pasó que terminó de esa manera y que tiene que ver el mata indigentes con eso. También hay un relato basado en una anécdota de una persona que me compartió, y tiene que ver con una capilla maldita que existe en Jalisco, donde han desaparecido personas en esa capilla, y pues es uno de los tantos horrores que forman parte de este volumen. Obviamente hubo una investigación previa. ¿Cómo decidiste dejar ciertas historias de fuera para el siguiente volumen? ¿Cómo fue esta criba de seleccionar? ¿Cuál fue tu criterio? Pues más que nada lo primero por la cantidad de páginas, porque no iban a caber varios. Decidí que nada más iban a ser 7, y el criterio fue, bueno, vamos seleccionando los que sean ahora sí completamente de mi agrado. De hecho, cuando el editor leyó lo que era el borrador, le fascinó la selección, dijo, no, estos relatos se tienen que quedar, o sea, y estamos hablando de un señor que no le gusta el terror, que no cree en el terror y es escéptico, y me dice, ¿sabes qué? El primer relato me generó mucho miedo. Que es algo paradójico que me dices, porque para no gustarle el terror, yo creo que Edalca es uno de los sellos importantes de la ciudad, y precisamente uno puede, yo conocí a la editorial precisamente por eso, en una feria municipal del libro, llego al stand de Edalca y obviamente lo primero que llama la atención es la selección de terror que tiene. Entonces, a lo mejor no cree en el género, pero yo creo que sabe que es una apuesta sólida. Sí, el hecho de que más bien como a base personal no le gusta el terror, publica terror pero no le gusta de manera personal. Pero ya cuando leyó el primer cuento se quedó así como de, no manches. Ah, caray. Me causaste mucho miedo con este relato. Y no exagero, pero hubo dos lectores que me dijeron que vomitaron con este relato. O sea, de tan fuerte que se les hizo. Entonces dije, órale, o al menos conseguí un efecto, ¿no? Generar en las personas, no se van a olvidar de mí. ¿Es una buena recomendación o una mala recomendación? Decídalo usted mismo. Ah, ya imagino así como las frases que ponen en las películas, ¿no? Me hizo vomitar por la situación que pasa ahí. Ahorita con lo que preguntas del volumen 3, que sí, ya lo estoy trabajando. El año pasado lo iba a publicar, pero por la pandemia no lo vi viable, hacer presentación ni nada de eso. No quería arriesgarme a mí ni arriesgar a otras personas. Entonces, apenas ya lo estoy otra vez poniendo en marcha. Pero principalmente, de nueva cuenta es Guadalajara en este volumen. Pero tiene algo muy personal, algo muy mío. Porque en uno de los relatos aborda situaciones que me pasaron a mí de manera muy, muy cercana, muy personal. Como que hay momentos en que un escritor de terror vive su propia historia de horror. Y otra de las historias, por primera vez, meto una historia inspirada en hechos reales. A diferencia de Colina de las Luciérnagas, que fue una anécdota que me comentaron, y no fui a investigar porque dije, bueno, es que no sé si la capilla está maldita y por eso desaparece la gente o desaparece por otra cosa, no sé. Pero acá la cuestión fue como de inspirarme en una situación real aquí de Guadalajara que tiene que ver con el misterio de la desaparición de una mujer en 1993 y especialmente con su casa, porque la casa se usaban para prácticas espiritistas. Entonces ahí me enfoqué en ese relato y al momento que empiezo a escribir el relato, una dramatización de lo que le pasó a esta persona, empezaron a pasar algunas cositas extrañas. Mientras escribía, una de ellas, por mi casa hay un vecino que tiene perros y empezaron no a ladrar, a aullar de una manera tan inquietante que dice, me quedé así como de ¿qué onda con esto? Y es una grosería, pero no sé si aquí se pueda. Pues me quedé así como de ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y no sé si quieren escuchar el audio. ¿Los tienes grabados? Los grabé, es que la primera vez se me hizo curioso y hasta puse una frase de risa en el Face y le puse aquí escribiendo con música de ambiental de fondo, ¿no? Y con los perros aullando. Pero a la próxima noche que volví a escribir, volvieron a aullar los perros. Pero de una manera que dije, no manches, o sea, nunca los había escuchado. Pues a ver, si traes el audio, creo que valdría la pena. Que digan los radioescuchas a ver qué onda. O sea, y nunca habían hecho eso, nunca habían hecho eso. Y dada la casualidad que cuando escribía empezaba a pasar ese tipo de situaciones, entre otras cosas, de repente la computadora empezó a fallar, se fallaba el monitor, de repente se cortaba la imagen y se apagaba, y me quedé así como, ¿qué pedo? ¿Qué onda con esto? Entre otras, bueno, personas cercanas a mí que les pasaron cositas raras también durante el proceso de escritura, hasta el grado de que decidí mejor suspenderlo y dije, ¿sabes qué? Yo creo que aquí vamos a pararle y vamos a mejor cambiar a otra historia, porque yo me considero escéptico, pero me quedé así como de ¿qué cosa está pasando con esto? ¿No? O sea, es muy fácil decir, soy escéptico y no creo, y es más fácil ignorar algo que no entendemos o no lo comprendemos. Pero ya cuando vi que personas cercanas ya le empezaron a pasar cosas raras, dije, no, ¿sabes qué? Ya párale a esto, ¿no? ya dejé de escribirlo y pues me pasé a escribir mejor otros relatos. Aparte de que de todo el tiempo que tengo escribiendo, es la primera vez que un relato me incomoda escribir acerca de él. Pero una sensación de sosiego, inquietud, como si estuviera haciendo algo, como algo malo o algo prohibido. Y dije, no, ¿sabes qué? Esto no está bien. Esto nunca me había pasado y, ¿sabes qué? Mejor deja de escribir esto. Y, pues, por el momento, santo remedio, ya no ha pasado nada desde que dejé de escribirlo. Bueno, pero en el volumen 3 vamos a leer ese relato. Vamos a hacer una votación a ver si lo quieren o no lo quieren, pero yo simplemente les comentaría a los lectores, yo no me voy a hacer responsable si van a pasar cosas raras. Bueno, tampoco no es como querer sugestionar también a la gente, sabes que te va a pasar igual como en la novela o en el cuento, no necesariamente, pero yo lo que puedo hacer es contarte una historia inspirada en un hecho real que pasó aquí en Guadalajara y que tiene que ver con muchas cosas siniestras aquí de la ciudad. Y solamente te comparto la historia y a ver cada quien no me importa si creen o no creen, pues es lo de menos. No pienso sacarle ganancia a nada de eso. No soy como tipo Carlos Trejo de, ah, no, sí, muchas personas murieron y hay una maldición. No, pero simplemente lo que comparto es, sí pasaron cosas raras durante el proceso de escritura y pues vamos a ver si el relato, si se publica en el libro o no, si se queda, pues a ver qué sucede. No, y además porque me comentabas que también de alguna manera hay personajes históricos reconocibles, ¿no? Sí. Y también recordemos, ahí por lo menos hay una investigación de Luis Gavadié, de Darío Flores, de todas estas líneas energéticas que atraviesan la ciudad. Entonces, efectivamente, Guadalajara tiene una tradición espírita, tiene una tradición de gente investigando, y pues sí hay ciertos puntos en la ciudad que cargan con energías y que han sido señaladas por varias personas. Sí, de hecho ahorita que mencionaste de personajes importantes, no revelo nombres, pero simplemente les puedo decir que este personaje que estuvo involucrado en el ámbito del arte, casualmente todos los lugares en los que estuvo relacionado aquí en Guadalajara, casas o sitios, están casualmente embrujados. O sea, donde estuvo este personaje siempre pasaron cosas raras, entonces me quedé así como de, ¿qué onda con eso también? O sea, ¿por qué la casualidad que se crean leyendas en los lugares donde este personaje estuvo relacionado? Entonces, ya nomás con eso les digo todo. Entonces, y que forma parte también de la trama de esta historia, simplemente el hecho ya de hablar de una persona real que sí existió y que yo sentía que estaba escribiendo como un tipo personaje de Lovecraft. O sea, era increíble, ¿no? Al momento que empecé a leer más de su biografía, dije, es que no manches, o sea, no nomás... tiene que ver con el arte, ha hecho montones de cosas relacionadas con el esoterismo, con el espiritismo, y dada la casualidad que los lugares donde estuvo empezaron a pasar cosas raras, entonces me quedé, bueno, pues, ¿qué onda con este mono, no? Y bueno, creo que, no sé si eso tenga relación con los fenómenos que pasaron durante el proceso de escritura, pero de que pasaron, y bueno, pues ya la gente decide... creer o no creer, eso ya nos interesa, eso ni siquiera me importa, pero si quieren la historia yo la comparto, pero es como de, ¿sabes qué? Yo nomás te comparto la historia, yo no me hago responsable de lo que te vaya a pasar o algo así. Bueno, Román, cuando vayas a hacer esta votación, si debe entrar la historia o no en el volumen, nos avisas para que la gente que nos está escuchando, la gente de Fóbica, pues dé su voto para leer. Efectivamente, creo que valdría muchísimo la pena, además, reconocer a este pintor en particular. Pues yo sí tendría el voto, digo, no, estoy dispuesto quizá a lidiar, sí, con las consecuencias. Sí, de hecho, nomás con decirte, este pintor hizo una obra de arte, bueno, una pintura, donde termina dibujando a uno de los espíritus que él invocaba. Okay. Con eso, suena como trama de película, pero dices, al momento que empiezas a investigar, dices, no te pases de lanza, o sea, la realidad le gana a la ficción y pues sí me dejó de boca abierta todas las cosas con las que estuvo relacionado y las cosas que hizo, y que forma parte de la historia de Guadalajara. Y lo más increíble de todo fue que toda la información la encontré en Archivo Histórico de Guadalajara, o sea, de la Universidad de Guadalajara. O sea, no estamos hablando de un librito de leyenda, estamos hablando de una investigación académica. ¿Te tocó visitar entonces la Casa Zuno? Me imagino que es donde está, sí, el archivo de la Universidad de Guadalajara. Un lugar precioso, y que tuvimos la fortuna de que ahí fuera Tétrica, Festival, uh-huh, de lo Inquietante, el antecedente de lo que más adelante se volvería Fóbica. Si no conocen el archivo, vayan a la Casa Zuno, es un lugar precioso, además tiene un auditorio pues muy agradable, muy entrañable, dense una vuelta. Pues suena padre, de hecho creo que suena como a novela, creo que sería, sí, sí, sí, un cuento que deberías rescatar. ¿Volverías a la novela o te quedas en el cuento? Sí, pienso sacar la novela porque tengo varias tramas que quiero desarrollar para formar el Romanverse, el Snyderverse o algo así. Pero sí quiero también sacar novelas. Después de que saque el volumen 3, ya pienso meterme ya con las novelas y ya después seguir sacando más demos en otros volúmenes. Pero pues bueno, a ver qué dice la gente. ¿Quieren el relato dentro del libro? O mejor lo sacamos para evitar desgracias, tragedias o no sé, pero... O mejor lo escribes en una novela y nos das todavía más información. Pues es que la historia queda más bien para un cuento, okay, no se puede extender tanto para una novela, pero sí, lo que les puedo decir es que tiene que ver con la desaparición de una persona y que ocurrió aquí en Guadalajara, en ciudad donde ocurren tantas desapariciones, pero este es un misterio todavía porque la casa tuvo que ver con la desaparición de esta persona. Con eso les digo todo. No, pues vale muchísimo la pena. Obviamente se van a tener que esperar primero a Román que se convenza y luego tener aquí el volumen 3, que ya no falta tanto. La verdad es que para octubre se nos pasa el tiempo volando. Sí. Justamente yo cometí un poquito el error porque no recordaba exactamente cuándo había presentado Román con nosotros Deimo, de Terror Sin Límites, y me está diciendo que es del 2019. Yo creí que era el año pasado, entonces el tiempo se pasa volando. Espero que nos acompañen para octubre y que pues Román se decida también a presentar el libro con nosotros. Estamos a escasos minutos de terminar, Román. Repítenos, por favor, tus redes sociales, dónde pueden encontrar el libro, dónde pueden encargar el libro. Sí, mira, el perfil es Luis Román Hernández, me pueden contactar ahí, o también pueden contactar la fanpage de la editorial, que es Edalca, o también la fanpage que es Deimos Radio Morir. Ahí también me pueden mandar un inbox o a mi inbox personal y yo con gusto les hago también la venta del libro. ¿Y tu programa, Deimos, cada cuándo se transmite? ¿A qué horas? ¿Cómo lo pueden seguir? Los viernes a las 9 de la noche en Radio Morir, y este viernes, mañana, vamos a hablar de películas de terror religioso. Ok, que hay muchísimo. ¿Te tocó ver esta de Saint Maud? ¿Ya la viste? ¿Tuviste? Apenas la voy a ver, apenas vi... Bueno, hace unos meses que vi el tráiler, pero tengo ganas de verla, pero hay muchas películas, incluso hay películas mexicanas que abordan este género, Satánico Pandemonio, que duró mucho tiempo censurada esa película, y también la de Alucarda, que también va apuntándole para ese género. Y además, aquí cabe presumir un poco a Román, en Fóbica estamos lanzando una sección de recomendaciones cada viernes, y yo creo que si hay alguien constante y que siempre nos sorprende, precisamente es Román, que nos recomienda películas que no teníamos noción. Entonces vale muchísimo la pena que se acerquen a lo que hace desde la difusión, desde la promoción del género y pues obviamente también como escritor. Román, ¿cómo te quieres despedir? Pues bueno, nomás con decirles descansen en paz, pero muchas gracias por la invitación aquí al programa del Conejo y su amigo en la Luna, y gracias a Roger. No, muchísimas gracias, Román, por aceptar la invitación. Pues cerramos básicamente Deimos Terror Sin Límites, son 7 cuentos que rescatan este miedo a lo desconocido, también de alguna manera funcionan como una cartografía oscura de nuestra ciudad. Hay dos ciudades aquí en Guadalajara y pues cuando cae el sol es cuando más riesgo se corre. La ventaja de Román también es que la educación, la psicología, el dedicarse le da otra visión a los personajes, es más íntimo, tenemos más cercano y pues obviamente la posibilidad de explorar los miedos desde un punto más íntimo. Locura y Ruptura en estos 7 cuentos. Estuvimos transmitiendo en vivo desde Arcadia Fusión Cultural en Hospital 516 para que algún día, si están cerca, se vengan, se tomen una cerveza. Pueden seguirlo a través de sus redes sociales. Estamos en Racuna Radio con David Espinosa en los controles. Yo soy Rogelio Vega y nos pueden seguir a través de El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, ambas en Facebook. Ya sea que nos manden ahí un mensajito, tenemos convocatorias abiertas. Venimos justamente de cerrar, ya estamos como en el último estirón de una convocatoria de minificciones sobre robots o de robots, que además debo agradecer aquí en el aire a David, porque teníamos un lenguaje ahí binario de un mensaje de un robot y David, precisamente con su conocimiento, no lo pudo traducir. Dense una vuelta por la página, hay muchísimas cosas que ver. La intención es precisamente generar un punto de encuentro entre los creadores y los amantes del género. Pues síganos, nos vemos el siguiente jueves en punto de las 7 de la noche. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega y muchísimas gracias y buenas noches.